de Malma. Hay Manizales de ensueño, con los zafiros del alba, gordas ofrendan mi sueño. Hay Manizales de plata, hay Manizales de armiño, prende a tu cuello de nácar el collar de